A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo en este sábado 16 de noviembre del año 2013. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, dirección general Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Recarga ya tu prepago móvil Claro y recibe gratis carga adicional a todo destino. Claro presenta los titulares de nuestros 116 municipios en Recorriendo Cundinamarca. En Vergara. Hoy con la entrevista al gerente del hospital hecha por el señor Elkin Parra Chávez. En Zipaquirá. Como producto del proyecto presentado por el gobierno municipal de Zipaquirá y la gestión realizada por el alcalde Marco Tulio Sánchez, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao firmó el convenio por 13.900 millones de pesos destinados a la ampliación del sistema de acueducto regional Zipaquirá-Coguanemocón. Desde Anapoima. Balance general y positivo entregó el comandante de tránsito del departamento de Cundinamarca, el coronel Saulo López, a Recorriendo Cundinamarca y los planes de trabajo para la temporada de fin de año que contará aproximadamente con más de 1.500 hombres en las carreteras cundinamarquesas. Titular desde Pacho. Hoy en Recorriendo Cundinamarca presentamos este informe especial con motivo de la celebración de los 15 años de la radio comunitaria Pacho Estéreo y nos acompañan el director de la emisora comunitaria, el director actual de la emisora, el padre Marco Tulio García Sánchez y Monseñor Emilio Ballesteros González, quien fundó la emisora hace 15 años. Titular desde la Gobernación de Cundinamarca. Una de las zonas más importantes en Cundinamarca y en el país, y el único puente que se construye con una sola luz, nos da mucha alegría ponerlo a servicio de la comunidad, dijo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, al entregar otra de las grandes obras alegóricas al Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. Claro presentó los titulares de nuestros 116 municipios en Recorriendo Cundinamarca. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, ¿no es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional? Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. ¿Qué es comprar colombiano? Es comprar los productos que elaboran nuestros empresarios. ¿Cómo puedo hacerlo? Participando en las ruedas de negocios y ferias en las que los empresarios puedan dar a conocer sus productos y servicios. ¿Qué debo hacer? Visitar www.yocomprocolombiano.com e inscribirte en los eventos que se realizan en diferentes ciudades del país. Y no olvides, comprar colombiano es comprar progreso. Eres Colombia. Presentamos la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Muy buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy con la entrevista al gerente del hospital hecha por el señor Elkin Parra Chávez. Bueno, muchísimas gracias, señor alcalde. Primero, un saludo fraternal. Lo segundo es enviar un saludo al señor gobernador, al señor secretario de salud, porque en este último año que yo he venido gerenciando el hospital, llevo año 6 meses, se ha visto el compromiso y el trabajo mancomunado de la administración departamental y de la administración municipal en cabeza del señor alcalde de sacar adelante la institución. Creo que las inversiones que ha venido haciendo el gobierno departamental, debo decirlo, yo que llevo 17 años trabajando en el sector, no han sido, digamos, hechas en los últimos gobiernos. Yo creo que el gobierno del señor gobernador más que hacer un plan de desarrollo con nombre y número de hojas, ¿sí? Vio la necesidad de que los planes de desarrollo deben ser concretos, claros y precisos. Y fundamentalmente lo que de pronto se busca en la comunidad es que tenga recursos. Y de verdad que este gobierno ha tenido el compromiso de invertir muy importantes recursos, no solamente en el Hospital de Vergara, sino en toda la red de salud de Cundinamarca. Una red de salud de Cundinamarca que venía en un franco deterioro por falta de renovación tecnológica, por falta de recursos en el área de tecnología, de la información y fundamentalmente por el tema de la infraestructura. Creo que para nadie es un secreto que los hospitales de Cundinamarca adolecían de un trabajo en el área de la infraestructura y en el área de la renovación tecnológica. El señor gobernador, el señor secretario de salud se pusieron en esa tarea y han entregado importantes recursos, no solamente al Hospital de Vergara, sino a toda la red hospitalaria del departamento. Se están invirtiendo casi más de 100 mil millones de pesos en toda la red. No tengo la cifra, pero sí alcanzaría a decir que es una cifra superior a los 100 mil millones de pesos que se ha invertido en toda la red del departamento de Cundinamarca en temas fundamentales. Para el Hospital de Vergara, pues ha sido fundamental este trabajo porque se han asignado recursos inicialmente para mejorar la infraestructura del hospital. Se renovó todo el área de consulta externa, se hizo la obra de radiología, se hizo la renovación del área de farmacia, se hizo el tema del laboratorio clínico, el área de odontología también fue remodelada en su totalidad. ¿Para qué? Fundamentalmente buscando mejorar la prestación de los servicios de salud de la comunidad de Vergara. Indudablemente también hemos tenido una renovación tecnológica, hemos adquirido nuevos microscopios para el laboratorio. En este momento estamos en el proceso de adquisición de los equipos para el tema de teleradiología, que es un tema fundamental para el departamento. Es uno de los metas propuestas en el plan de desarrollo del gobernador y lo estamos llevando a cabo a todos los hospitales del departamento, ¿sí? Y esto lo que nos va a permitir es interrelacionarnos con toda la red hospitalaria para mejorar la prestación de servicios en todo lo que tiene que ver el tema de teleradiología. Es decir, que desde acá, desde el Hospital de Vergara, podamos transmitir imágenes, ¿sí? Y fundamentalmente también lo que buscamos, y eso es una cosa que no se ve pero que es fundamental para nosotros los hospitales y que inclusive está dentro del mismo plan de desarrollo del señor gobernador, que es el tema del medio ambiente. Actualmente los antiguos equipos de radiología funcionaban con químicos, tocaba sacar la placa, que era la placa negra que generalmente veía el paciente. Eso ya va a ser historia y ya es historia en muchos hospitales del departamento gracias a esta inversión que ha hecho el señor gobernador en todos los hospitales del departamento. Entonces tenemos el servicio que permite que llevar la imagen del equipo a un computador y a través de ese computador poder transmitirla vía internet al profesional para que el profesional la lea y tengamos una mayor capacidad de respuesta frente al tema de las soluciones que requiere el usuario en el hospital. Vamos a seguir renovando nuestra parte tecnológica. Compramos camas para el hospital, compramos equipos para el laboratorio, compramos renovamos los equipos de odontología, renovamos todos los equipos en el área de consulta externa, fonendos, compramos un nuevo electro. Es decir, hemos venido haciendo toda una inversión, en mejorar la calidad de la prestación de los servicios. Y toda esta renovación tecnológica lo que busca es eso, mejorar la prestación de los servicios del departamento. Vienen nuevos recursos, ¿sí? Esta semana se designaron nuevos recursos para el hospital, para mejorar la parte externa del hospital. La vamos a pintar, vamos a renovar todo el tejado de la institución, porque pues desafortunadamente con estos inviernos, esto es un hospital que tiene casi 60, 70 años y no se le ha hecho una renovación, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura. Se entregaron recursos para cubrir el hospital, crearle una gran un techado a la cubierta. Básicamente se le va a hacer la cubierta al hospital, ¿sí? Vamos a renovar toda la parte de hospitalización, vamos a pintar, vamos a darle otro aire al hospital, y para eso el señor gobernador ha designado recursos a través de la Secretaría de Salud del departamento. Y seguimos trabajando en el tema de salud, pues seguimos trabajando con todo el tema de las brigadas que estamos haciendo semanalmente a todas las veredas del municipio. Debo, como lo decía el compañero acá, pues tenemos dificultades, siempre habrá, somos seres humanos y habrá equivocaciones, habrá unas personas que estén bien, otras personas que no les guste, habrá quejas y las estamos recibiendo. Yo soy una persona que siempre he dicho que, pues desafortunadamente, cuando asumimos un cargo público, señor alcalde, pues tenemos que estar sometidos a que, de que siempre tendremos las quejas, por buenas o por malas, pero las tendremos, pero hemos tratado de evacuarlas. Y bienvenida a las quejas. Yo siempre he dicho que las quejas sirven es para mejorar. Ninguna queja para nosotros es una molestia, por el contrario, nos ayuda a mejorar la prestación de los servicios, porque una queja nos está diciendo es simplemente que estamos fallando en algo. Si todo el mundo me diera flores y todo el mundo dijera que todavía estudia bien, uno como que se duerme los laureles. Uh-huh. Pero la queja le permite a uno renovar cada día la prestación de los servicios, mejorar en eso que la gente está buscando. Y bienvenida a las quejas, totalmente abierto el hospital para ese tipo de situaciones. En el hospital hay un buzón de quejas y reclamos, todo el mundo tiene acceso a ella. Hay una persona que se encarga de todo el sistema de atención del usuario, en donde recibimos todas las quejas y tratamos de resolverlas. Y en la medida en que el hospital pueda y deba mejorar sus servicios, estamos haciendo las brigadas de vacunación, todo el tema de la parte de saneamiento, todo el tema de la capacitación que estamos dando a los usuarios a través de nuestras promotoras, que son avaladas por el señor alcalde, porque es un tema de salud pública que se maneja a través de la alcaldía. Nosotros simplemente somos unos intervenientes en ese proceso, pero a través de las promotoras hacemos todas las campañas de dengue, de leishmaniasis, de cuidado de la gente, y que la gente tenga muchísimo cuidado. Esta es una época muy difícil para los niños, sobre todo. Yo siempre he insistido en que, por favor, esta es una época que hay que cuidar a los niños. Debemos evitar las infecciones respiratorias porque son delicadas, pero íbamos avanzando en el camino de mejorar la prestación de los servicios de salud. Y obviamente no me queda sino agradecimientos al señor alcalde, quien de la mano de él hemos venido trabajando constantemente en mejorar todos los días. Hablamos constantemente todos los días en qué podemos mejorar. Vienen unos recursos por parte de la alcaldía en los saldos de cuentas maestras, en donde ya estamos destinando unos recursos para seguir mejorando la prestación de los servicios en el hospital. Y como le digo, el valor incalculable del trabajo del señor gobernador, que entendió que la salud no simplemente es un problema de médico-paciente, sino que también requiere alrededor de todo el sistema de salud, de todo el tema de salud, unas condiciones que día a día hay que mejorar. También debo decir que a partir del próximo mes, o sea, en estos 15 días empezaremos ya con la historia clínica digitalizada en el hospital. Ya estamos en todo el área administrativa con el sistema de información que nos entregó la Secretaría de Salud a través de un convenio. Renovamos toda la red de computadores del hospital, compramos un servidor nuevo. Es decir, hemos venido mejorando, y gracias a la labor que ha venido desarrollando en el plan de... O sea, lo que se ha cumplido, lo que está en el plan de desarrollo, eso es importante. A veces cuando hacemos planes de desarrollo, como que decimos muchas cosas, pero que al final cuando vamos a cumplir, la excusa es la misma: no hay recursos. El señor gobernador ha dado recursos precisamente eso, para que se cumpla el plan de desarrollo calidad de vida del departamento de Cundinamarca, y estoy seguro que hacia el finalizar el año tendremos unas grandes obras en el hospital y renovaremos toda la parte administrativa, toda la parte de estructura del hospital. Perfecto, las palabras del señor gerente del hospital Santa Bárbara de Vergara, aquí a través de Frecuencia 5, en esta sección que estaremos muy continuamente emitiendo con la administración municipal y con todas aquellas personas que quieran hablar frente a estos micrófonos para informar de una manera directa, una manera muy especial a toda nuestra audiencia. ¿Le parece bien si abrimos la línea telefónica y vamos con las preguntas de los oyentes? Ahora sí, que me estaban puyando muchísimo los oyentes. ¿Está libre nuestra línea? ¿Alguna inquietud? Si usted dice, hombre, mejoraría el hospital si lo cambian de ahí y lo ponen en la punta de aquel cerro. Listo, estamos escuchando sus opiniones. 311-588-3135. 311-588-3135. Preguntas para el señor gerente del Hospital Santa Bárbara de Vergara. Preguntas para el señor alcalde municipal que nos acompaña. No se dieron a esperar. A ver, parece que ya tenemos. No, apenas fue una llamada perdida. No tengo minutos, así que no le devuelvo la llamada. Tienen que llamar, gastar el minutico. 311-588-3135. ¿Alguna inquietud? ¿Se puede reservar su nombre? Si no quiere que lo saquemos al aire, simplemente usted hace su pregunta de una o de otra manera, pero que quede claro, de una manera muy respetuosa. También nuestro Face y nuestro Internet está listo para llamadas. Si usted vive en Bogotá y nos está escuchando a través de Internet, pues pueda comunicarse de cualquier sitio puede comunicarse a través de nuestro correo electrónico frecuencia5fm. Bueno, estamos a la expectativa, señor gerente. Sí, aprovecho esta oportunidad para dirigirme a la comunidad, sobre todo a las personas de nivel 1 y 2 del SISBEN, que el hospital está adelantando una campaña en coordinación con la Secretaría de Salud, que ya nos entregó recursos para el tema de las prótesis dentales. ¿Sí? Tenemos un programa para eso. Todas las personas de nivel 1 y 2 del SISBEN que necesiten, son personas mayores de edad, ¿sí?, que necesiten el tema de las prótesis parciales, les pido el favor que se acerquen al hospital, se inscriban, ¿sí?, se les hace una valoración, ¿sí?, y se dice si son candidatos o no son candidatos a este tipo de prótesis. El departamento de odontología del hospital, servicio de odontología del hospital, está abierto para que ustedes vayan, se hagan el examen. Preferiblemente son personas mayores de 45, 50, 55 años, de la tercera edad, para que por favor vayan al hospital. Esa es una queja generalizada de todo el sistema de salud, de que la gente va a los médicos y los médicos no tienen sino acetaminofeno o ibuprofeno. ¿Sí? Desafortunadamente ese es nuestro sistema de salud y está establecido un vademécum para que está correlacionado con la patología del paciente. Y obviamente son medicamentos de carácter genérico que son válidos dentro de la patología de la enfermedad. Lo preocupante y lo que uno le preocuparía es si el paciente efectivamente con eso no tiene una respuesta frente a su problema de salud. Entonces había que ir mucho más allá. Pero inicialmente, en un primer acercamiento del paciente con el médico, pues obviamente de acuerdo a su patología, de acuerdo a su enfermedad, pues el paciente, el médico receta unas indicaciones médicas y receta unos medicamentos. Eso ya es un criterio médico, pues que obviamente no podríamos digamos, manejar en este tema. Correcto. No sé si podamos ampliar un poquito más. Otro tema muy importante que ha venido trabajando el hospital en coordinación con la alcaldía y que se estaba volviendo un problema de salud pública y que obviamente que manejarlo es el tema de los perros callejeros. Es un tema delicado, es un tema preocupante. El hospital es la entidad donde se recepciona toda esa situación. Últimamente hemos tenido bastantes accidentes rádicos, ¿sí?, por pacientes que llegan por mordedura de perro. Pues desafortunadamente ha hecho carrera en los municipios, no solamente aquí en Vergara, debo decirlo, sino en los municipios generalmente de Cundinamarca e inclusive en Bogotá, en donde todo el mundo quiere tener perro, pero nadie se responsabiliza del perro, ¿sí? Y eso es un tema delicado. Hay muchos perros en la calle y uno cuando los va a vacunar, aparece el dueño, lo vacuna. Pero si uno se lo va a llevar, entonces el dueño dice que no, que es el perro, entonces ya aparece el dueño. No se lo deja llevar, pero tampoco se hace responsable de las consecuencias que tiene, por ejemplo, una mordedura de un perro. Entonces yo hago un llamado muy importante a que por favor, ¿sí?, las personas que tengan animales, las personas que tengan mascotas o en este caso los perros, tengan mucho cuidado. O sea, no puede estar en la calle sin ningún control, sin ninguna forma de saber de quién son, y eso genera un problema de salud pública que es importante mirar. En el tema de dengue, este es un municipio que está alejado de esa problemática. Lo hemos venido trabajando con las promotoras, a las cuales debo un infinito agradecimiento, porque sin ellas es muy complicado llegarle a toda la población. Yo creo que a veces somos injustos y casi que incomprendidos con una labor que desarrollan estas personas, que recorren a pie todo el municipio y van a cada una de las veredas en donde hablan con la gente, conversan, dialogan, conocen sus problemas de salud y los transmiten al hospital. Y en ellas hemos venido soportando todo este tema de ampliar lo que son las charlas de dengue, para que la gente no deje agua en posada, no tenga llantas en las casas, no tenga frascos donde pueda recargar agua, porque ahorita la gente es muy propensa que con esta lluvia recoge agua lluvia, pero cuando llega el verano no bota el agua y la deja estancada ahí. Y ahí es donde se empiezan a generar todos los problemas de mosquitos, de problemas de este tipo. Feliz mañana para todos. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. ¿Qué es comprar colombiano? Es comprar los productos que elaboran nuestros empresarios. ¿Cómo puedo hacerlo? Participando en las ruedas de negocios y ferias en las que los empresarios puedan dar a conocer sus productos y servicios. ¿Qué debo hacer? Visitar www.yocomprocolombiano.com e inscribirte en los eventos que se realizan en diferentes ciudades del país. Y no olvides, comprar colombiano es comprar progreso. Eres Colombia, te mueve tu gente. Los regalos de Navidad, claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, ¿no ves que con prepago, claro, todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional? Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago, claro. Y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles Comcel S.A. Infórmate en claro.com.co. Los regalos de Navidad, claro, te traen lo mejor en prepago, porque con cada recarga desde 1,000 pesos recibes gratis carga adicional a todo destino. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de nuestros 116 municipios. En Zipaquirá, Sala de Noticias. Como producto del proyecto presentado por el Gobierno Municipal de Zipaquirá y la gestión realizada por el alcalde Marco Tulio Sánchez, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao firmó el convenio por 13.900 millones de pesos destinados a la ampliación del sistema de acueducto regional Zipaquirá-Coguanemocón. La firma del convenio comprende la posibilidad de realizar el proyecto más importante para el desarrollo y el crecimiento sostenible de Zipaquirá, y es uno de los más ambiciosos e importantes del país en materia de acueducto, señaló el ministro Henao. La optimización del sistema de acueducto supone la ampliación de la planta de tratamiento, la sectorización del sistema para controlar las pérdidas de agua y el agua no contabilizada, la ampliación de la capacidad de la línea de aducción y, finalmente, el propósito más grande, que es duplicar la capacidad del suministro de agua en este sistema de acueducto regional. Los recursos serán puestos en un encargo fiduciario de Findeter y comprenden la totalidad de los dineros que se necesitan para el proyecto, por lo que no se requieren recursos de cofinanciación por parte del municipio. Después de la firma del convenio con Mi Vivienda, ahora comienza el proceso de la licitación pública para la contratación de las obras, que se espera que se puedan tener después de un año de duración aproximada. Luis Felipe Henao es el sexto ministro con que el alcalde Marco Tulio Sánchez logra gestionar recursos para la ciudad. Aquí, en Recorriendo Cundinamarca, registramos la voz del mandatario de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, los alcances del convenio en los siguientes términos. La obra más importante que vamos a desarrollar en este gobierno es el acueducto regional, una obra que estructuramos, que hicimos los estudios, que escribimos el proyecto ante el ministerio. Hoy es una realidad, son 13.500 millones para inversión, para la planta de tratamiento regional de agua potable. Duplicamos la capacidad de potabilización, trabajamos sobre la sectorización e interconectamos los dos sistemas, el de Neusa con el de la parte alta. Duplicamos la cobertura hacia el futuro, unos 20 años, y yo creo que para 350 mil habitantes. El ministro dice que es el segundo proyecto más importante en materia de aguas en el país. Sí, los últimos que suscribió el ministerio, tengo entendido que Zipaquirá es de los más importantes. El primero que tengo entendido que es Barranquilla. Entonces, es una obra que le va a representar al municipio asegurar su desarrollo, tener la posibilidad de tener un crecimiento armónico, generarle a la gente la prestación del servicio más importante, que es el acueducto, con servicio de agua potable, con eficiencia, con calidad, con cobertura. Alcalde, ¿qué términos van a pasar ahora? ¿Quién va a hacer la contratación y en qué términos está esperando usted que se inicien ahora? El convenio se suscribe entre el municipio, Findeter, y el Ministerio de Vivienda. La ejecución la va a hacer Findeter, que es un banco, digamos, de segundo piso, que tiene como objeto y finalidad desarrollar obras a través de una fiducia. A partir del mes de enero iniciaremos el trabajo de las mesas técnicas para establecer cuál va a ser el mecanismo y, por supuesto, que la licitación que se publique salga lo más pronto posible, con el ánimo de que la ejecución la hagamos de una manera muy rápida. Yo creo que al finalizar el año

oyentes de esta importante región de nuestro departamento de Cundinamarca. En general, ¿cuál fue el balance que se presentó con el plan retorno de esos dos puentes festivos que se presentaron para todo el país y exactamente para el departamento de Cundinamarca? ¿Qué balance podemos entregar a la comunidad de lo que fue este plan para nuestro sector? Bueno, muy importante. Pensemos que existió una clara reducción en la accidentalidad. Hablamos del 61% de accidentes menos. Algunas situaciones particulares que demandaron atención de nuestras unidades de tránsito por accidentes menores o choques simples. Realmente en la región se nos presentaron 32 accidentes, los cuales fueron atendidos de manera oportuna. Balance bastante positivo, porque en el departamento hubo un ingreso en promedio de 920 mil vehículos, y eso pues en su momento, ante un excelente dispositivo policial, permitió la pronta llegada a la ciudad capital y a todos los diferentes municipios de la región que compartieron en el puente festivo de Todos los Santos y el de la Independencia de Cartagena. Coronel López, disminuyó los accidentes, me dice usted. En el tema de los conductores con alcohol, ¿qué podemos comentar a la comunidad de lo que fue este plan retorno hacia la capital del país? Bueno, se hicieron unos operativos bastante importantes, 25 puestos de control, 125 personas fueron sancionados con la suspensión de su licencia. Es una tarea constante que estamos trabajando para evitar que personas salgan a conducir bajo el efecto del alcohol, y pues son campañas, es una tarea continua. Trabajamos por la cultura de nuestros residentes, de nuestra gente en Cundinamarca, y la idea es que ojalá no lográramos a disminuir esto a cero, pero realmente aún los operativos deben continuar y seguir invitando a todos los oyentes que nos escuchan y que hacen o tienen estas malas prácticas, de que no lo hagan, porque la policía va a estar muy presta a generar control y lo más importante, evitar accidentes. Coronel, a propósito de estas fiestas de fin de año, ¿cómo se está trabajando por parte de la Policía de Carreteras para una mayor eficiencia y un mayor fluido del tráfico para que no se presenten inconvenientes luego de la temporada tan alta? Bueno, estamos contando con unos equipos tecnológicos. De alguna manera se adquirieron equipos videocámara que van a facilitar el apoyo o el control de los comparendos a las infracciones, o generar los registros de los comparendos, radares de velocidad electrónicos, y vamos a incrementar el número de ascensores para la práctica de pruebas a todos los usuarios de la vía. Estamos incrementando nuestro trabajo no solamente al conductor de vehículo particular, sino que entramos también con los vehículos de servicio público y los de carga, que también nos han arrojado un excelente resultado. De verdad que estamos muy bien preparados. Más de 1.500 hombres van a estar volcados sobre las carreteras acompañando las festividades y los eventos en este diciembre. ¿El trabajo fuerte, Coronel López, iniciará exactamente cuándo? Ya, yo creo que nosotros ya tenemos programado, hay unos términos escolares ahorita para este fin de semana, sí. Varios centros educativos van a salir, otros progresivamente lo harán, de acuerdo a programaciones educativas, y nosotros ya tenemos nuestra gente preparada. Empezaremos con un alistamiento especial de nuestros nombres, de nuestros hombres, con acuartelamientos que de su medida van a darse a volcarse a las tareas de control operativo en las vías. Coronel López, ¿se puede hacer un balance general de lo que es el estado de las vías a esta hora en el departamento de Cundinamarca, o hay algunas que están presentando algunos inconvenientes? Sí, realmente hemos tenido algunas. En el sector de la Sabana se han presentado congestiones vehiculares por unas obras que se están desarrollando allí. La colisión de un vehículo de servicio público individual con un tractocamión en el sector de Mosquera nos ha generado un represamiento, volúmenes que demandaron la asistencia de unidades de tránsito. Ya lo que es la actividad de regulación es la que se está cumpliendo ahora en el momento. Se suma también una situación de un vehículo de servicio de carga, un tractocamión, ahí en el sector de Siberia, donde de alguna forma también nos generó un represamiento, pero por el momento hay un comportamiento normal. Muy bien, Coronel Saulo López. Finalmente, nos hablaba usted de más o menos un pie de fuerza de 500 hombres para esa temporada. ¿Se estará pensando en incrementar este pie de fuerza, o con lo que usted nos menciona será suficiente para controlar el tema de tránsito en el departamento? Bueno, está planteado claro la estrategia del acompañamiento también de nuestras unidades del plan cuadrante de vigilancia de las estaciones cercanas a las vías. Ellos ya tienen el compromiso en cabeza de nuestro comandante de departamento para que ellos también se volquen a apoyar la exitosa labor que tiene que ver con la regulación, la aplicación de las normas y la prevención sobre accidentalidad. Eso implicaría que estamos contando con más de 7.000 hombres pensando en la seguridad vial. A esta hora es el diálogo con el coronel Saulo López, comandante de tránsito del departamento de Cundinamarca, quien agradecemos por estar en esta información para nuestro sistema recorriendo Cundinamarca, 25 estaciones muy pendientes de lo que ocurre en la movilidad del departamento de Cundinamarca. Coronel, muy gentil de su parte, estaremos muy atentos para conocer cómo se va desarrollando este trabajo de la Policía de Carreteras en nuestro departamento. Muy gentil. Gracias a ustedes y a nuestros oyentes. Patricia y oyentes de nuestro espacio recorriendo Cundinamarca, estas son las noticias más importantes que se generan desde el municipio de Anapoima en la provincia del Tequendama. La información para recorriendo Cundinamarca a través de Sol Estéreo 92.6 con Pablo Garzón Sánchez. Un feliz día para todos. Los regalos de Navidad, claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, ¿no ves que con prepago, claro, todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional? Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago, claro. Y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles Comcel S.A. Infórmate en claro.com.co. ¿Qué es comprar colombiano? Es comprar los productos que elaboran nuestros empresarios. ¿Cómo puedo hacerlo? Participando en las ruedas de negocios y ferias en las que los empresarios puedan dar a conocer sus productos y servicios. ¿Qué debo hacer? Visitar www.yocomprocolombiano.com e inscribirte en los eventos que se realizan en diferentes ciudades del país. Y no olvides, comprar colombiano es comprar progreso. Es Colombia. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Hoy en Recorriendo Cundinamarca presentamos este informe especial con motivo de la celebración de los 15 años de la radio comunitaria Pacho Estéreo y nos acompañan el director de la emisora comunitaria, el director actual de la emisora, el padre Marco Tulio García Sánchez y Monseñor Emilio Ballesteros González, quien fundó la emisora hace 15 años. Bueno, Patricia, muy buenos días nuevamente con ustedes aquí a través de nuestra emisora de Pacho Estéreo, hoy con una fiesta muy importante que son los 15 años de vida de nuestra emisora de Pacho Estéreo. Hace 15 años estaba despertando a la luz pública esta gran empresa que es la emisora comunitaria de nuestra parroquia San Antonio de Padua y al servicio de esta comunidad parroquial de este municipio y de toda la región de Río Negro. Padre Marco Tulio llegó ya hace 7 años aquí a la parroquia y como director de la emisora comunitaria, pues ¿cuál ha sido su experiencia también en estos medios de comunicación? Bueno, Patricia, pues cuando a mí me nombraron párroco de Pacho, pues vine con mucho miedo. Eso yo siempre lo he expresado varias veces, porque salir de una comunidad tan pequeña como es Susa, que tiene por ahí unos 5.000 habitantes máximo, y con 13 veredas, y bueno, los retos eran muy grandes, pero especialmente vine prevenido por todo el problema laboral económico de estas dos emisoras. Hasta vine con el pensamiento de quitar esta emisora de Pacho Estéreo. Con eso venía, decía, no, yo voy a quitar la emisora de Pacho Estéreo, me quedo con Futurama y tranquilo. Pero alguien me dijo, no, padre, ¿cómo usted va a quitar como esa boca que tiene la emisora para hablar más duro, para llegar a otras partes? Entonces, fue ajustando algunas cosas que se pudieron ajustar en la parte laboral, en la parte comercial, en la parte también técnica, con la ayuda de muchos de los que trabajan aquí en la emisora, de Miguel y de todos los locutores, y pues se fue logrando hacer las cosas muy bien. Y pienso que con la experiencia que me ha dado los 15 años, porque todos los 15 años he estado en las emisoras. Inauguré la emisora de Alegría Estéreo allí en Tocancipá, luego trabajé 7 años con la emisora de Susa, la emisora que se oye en grande, la emisora que en sintonía con Dios, también muy interesante allí en Susa. Y pues vine con la experiencia aquí a Pacho, ya la parte de locución, la parte de formación, la parte también religiosa, ya la tenía adquirida desde hacía varios años. Entonces, por eso no vine con mucho miedo más en la parte, luego repito, la parte laboral y económica, pero ya con mucha experiencia a través de los años de las emisoras. Sí, pues después de esa crisis al comienzo, yo creo que fue un año de mirar cómo se organizaba. Ya se organizó, se estabilizó el problema laboral, y en estos 5 años he estado tranquilo, tanto que muchas veces yo no vengo aquí, los dejo a ustedes en una libertad y he trabajado holgadamente, no he tenido problemas mayores en las emisoras, y por eso pues me doy por bien servido, porque mi Dios me ha ayudado en ese aspecto de ir administrando estas emisoras. Y realizando a la par grandes obras como es la construcción de la capilla Nuestra Señora de la Esperanza de la Vereda de la Laguna, propósito como esa obra, Padre, y también ahorita la capilla de Santa Inés, son grandes proyectos que ha venido realizando durante este tiempo de como párroco en esta parroquia de San Antonio de Padua. Sí, varias cosas que Dios le va poniendo a uno. Imagínese, yo una vez me puse a pensar una noche, dije, yo estoy metido con la capilla de la laguna y estaba con el cementerio, y entonces decía lo del mármol de la iglesia, y luego aquí en las emisoras, y luego en la parroquia, y saliendo a las veredas, y yo no sé cómo uno logra hacer todas esas cosas si no es con la ayuda de Dios. Y eso se ha ido haciendo gracias a Dios, primeramente, que me ha dado esa sabiduría y me ha dado esa fortaleza y ese ánimo para seguir adelante en medio de dificultades como siempre se presenta, y también gracias a la ayuda de todos ustedes, porque yo sin ayuda de ustedes, las actividades que se organizan, de los grupos apostólicos, yo creo que no había logrado hacer todo lo que se ha logrado hacer en esta parroquia. Es gracias a Dios, gracias a ustedes y gracias a lo que Dios le da a uno para poder administrar bien las cosas. Padre, usted siempre nos ha manifestado que le interesan las comunicaciones, le gustan las comunicaciones, y en donde ha estado y donde hay emisora, pues ha tenido su programa en sintonía con Dios, ha dejado esa huella, ha marcado la diferencia con estos programas donde lleva la palabra de Dios del día, y pues le entrega esa catequesis, esa formación también a la comunidad que lo necesita. Sí, Patricia, yo creo que a medida que uno va adquiriendo experiencia como sacerdote, como cura párroco, y va viendo la importancia que tienen las emisoras. Al comienzo, hace 15 años, me acuerdo que Monseñor Jorge Enrique Jiménez nos metió en estas emisoras, y muchos de nosotros criticamos, cómo se le ocurre, Monseñor, ponernos en esto, nosotros no sabemos hablar, no sabemos administrar. Bueno, lo vimos como una cosa atrevida de parte de Monseñor, pero ya después de 15 años que uno ha trabajado en las emisoras, ve que una emisora es una misión que tiene la iglesia, ya no es un reto. El reto ya lo hemos superado porque organizamos las emisoras en estas parroquias, la parte locativa, la parte técnica, la parte administrativa se ha ido mejorando, pero ahora se convierte en una misión nuestras emisoras, los medios de comunicación, una misión, es decir, una tarea que tenemos en los medios de comunicación. Usted se imagina, si la iglesia no tuviera estos medios de comunicación aquí en esta parroquia de San Antonio de Padua, creo que la evangelización sería más poca, más reducida, pero nosotros a través de estos micrófonos llegamos a tantas personas todos los días que nos escuchan, que están allá con nosotros, que están formándose, que están recibiendo una palabra. Y mi programa En Sintonía con Dios, eso sí, desde el primer día en la emisora de Tocancipá, Alegría Estéreo, hice ese programa, y creo que este programa tiene los 15 años que tienen las emisoras, En Sintonía con Dios. Aquí al comienzo pues me dio un poquito como de vergüenza, dije, no, que le voy a cambiar la programación, pero después dije, no, es como evitar que yo pueda hablar, o que el cura párroco hable, o un sacerdote, siempre con la palabra de Dios, y pienso que eso ha hecho mella también en las personas, este programa de media hora En Sintonía con Dios. Bien, padre, ¿y proyectos para esta emisora? ¿Qué podemos contarle a la comunidad de cómo la vemos ya en un futuro inmediato? ¿Qué podemos esperar de la radio comunitaria Pacho Estéreo? Yo creo que uno de los puntos que me parece a mí, con mi experiencia, es la formación de los locutores, no solamente en la técnica de hablar, ¿no? Porque eso lo va adquiriendo uno con el tiempo, de impostar la voz, de tener una dicción mejor. eso lo va adquiriendo uno. Me parece que la formación humana, moral, ética, es muy importante, porque la emisora se convierte como una casa segura para la gente, ¿no? Donde pueden escuchar, donde tienen criterios para su vida, donde ellos también llegan a buscar como una luz para su vida, ¿no? Y me parece que la formación de los locutores en ese sentido habría que trabajarle más, no solamente la parte técnica, como vuelvo a repetir, que es importante, sino la parte humana, la parte de la ciencia, de que los locutores sean canales de formación para la gente, ¿no? Porque uno ve que las emisoras de hoy en día pues ponen a cualquiera a locutar y a veces no tienen una formación, y no quiero decir aquí los que están no lo tengan, sino creo que hay que ponerle un poquito de acento en ese sentido, porque ya hemos recorrido, ya hemos pasado por experiencias de música, de DJs, de todas estas cosas, de técnicas, pero no, hoy la técnica ya eso no la dan casi todos los días, sino la forma. ¿Quién? El que habla aquí tiene que ser una persona que tenga criterios, que tenga fuerza, que tenga luz para otras personas. Entonces pienso que ese es uno de los retos de las emisoras, y estar también unidos a otras emisoras, a otros proyectos que tienen las emisoras. Yo pienso que uno solo no puede hacer un buen proyecto, tiene que unirse. Por ejemplo, este programa Recorriendo Cundinamarca, que nació de una necesidad, pero que ahora se proyecta para hacer fuerza, y me parece que es muy importante. El estudio y la unidad entre las emisoras son uno de los retos de esas emisoras de comunitarias especialmente. Padre, me permito pedirle que nos lea ese mensaje que llega aquí a los estudios de Pacho Estéreo. Sí, aquí llegó una bella muñeca con los colores de la bandera de Pacho, ¿cierto? Azul, blanco y verde. Una niña muy bonita aquí. Dice Pacho Tierra Linda, y dice lo siguiente: Pacho Estéreo, mil bendiciones para la quinceañera más hermosa. Gracias por tener la voz más linda del mundo, porque tus palabras proclaman la grandeza de Papito Dios y llegan al corazón. Felicitaciones para todo ese equipo humano maravilloso. Son ángeles guerreros de batallón de Dios. Infinitas gracias, ustedes son mi dulce compañía. 2x2 Soluciones, Gloria Jacqueline Rodríguez Reyes. A ella muchas gracias, y Dios la bendiga por estas palabras tan bellas, junto con esta quinceañera más linda que es Pacho Estéreo. Y nos acompaña también en nuestros estudios la persona que inauguró esta radio comunitaria, que estuvo hace 15 años en la inauguración de la radio comunitaria. Primero fue la Eucaristía de las Confirmaciones, y luego pues estuvimos ya en la inauguración oficial de este medio de comunicación, Pacho Estéreo, que fue con Monseñor Jorge Enrique. Y saludamos en esta oportunidad a Monseñor Emilio Ballesteros. Bienvenido, Monseñor, a estos estudios nuevamente. Lo recibimos con mucho cariño, con mucho amor. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, con mucha alegría. Me he vuelto a Pacho después de unos años con esta oportunidad de celebrar los 15 años de esta emisora Pacho Estéreo. Recordando esos 15 años de historia, la llegada, vi las fotos que parecen que fueron ayer, pero realmente ya son 15 años que pasaron. Y por eso pues vine a felicitarlos, porque estos 15 años han sido de trabajo constante, de esfuerzo, de parte del equipo que dirige, de parte de la parroquia, de parte de todos los oyentes, de todo el comercio que ayuda a sostener con la pauta publicitaria, pues un esfuerzo de toda una comunidad. Y por eso vine para felicitarlos y estar con ustedes un rato y darle las gracias a Dios y implorar de nuevo esa bendición de Dios para la emisora, como se realizó en un acto muy especial que se recuerda hace 15 años, donde estuvo presidido el acto de inauguración por el obispo de ese entonces, Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal. Por eso pues compartimos hoy la acción de gracias a Dios, especialmente la Santa Misa que vamos a celebrar para darle gracias a Dios por este gran medio de ayuda, de comunicación, de formación de comunidades y este medio también de evangelización para nuestras comunidades. Realmente, pues, tenemos todo un tesoro, como es la radio, en esta parroquia y en otras parroquias de la diócesis hay emisoras que se están aprovechando muy bien para el desarrollo integral de cada comunidad. Por eso, ánimo y sigan adelante en esta misión de hacer buena radio y de ayudar al desarrollo de nuestras veredas, de nuestros barrios, de nuestras familias. Monseñor Emilio, ¿qué recuerda de esa fecha especial? Recordemos con los oyentes. Bueno, pues ante todo se inauguró también la sede. Se hizo un gran esfuerzo para adecuar la sede donde está hoy la emisora. Pues esta emisora comenzó con sede propia y ya adecuada para, pues, con toda la experiencia que se ha tenido en la instalación de la emisora Futurama, pues se aplicó para los estudios de esta emisora que quedó en el mismo edificio, de tal manera que, pues, fue una doble inauguración: inaugurar la sede de la radio comunitaria, y también, pues, inaugurar toda la programación para el servicio de esta comunidad. Pues recuerdo, pues, esta alegría que vivimos los sacerdotes. Hubo bastantes sacerdotes ese día y nuestro obispo, y compartimos en un programa muy con muchos detalles de alegría, de triunfo por el conseguir ese medio de comunicación, pues que fue fruto de un gran esfuerzo de parte de la parroquia, de parte de toda la comunidad, y así se ha mantenido el ánimo y el entusiasmo y la altura en la programación como comenzó hace 15 años. Por eso he venido a felicitarlos y desearles que sigan así. Ese equipo con el que iniciamos, que también cumple 15 años. Ahí está Patricia, está don Rodolfo, está, ¿quién más? Ahorita está Musi. Anita, la secretaria. Anita, sí, Anita. También está de 15 años. Don Miguel, que don continúa Miguel, con nosotros. Que sigue como el técnico de la radio. También lo felicitamos porque ha sido el maestro de la técnica de las comunicaciones aquí en Pacho. Seguimos trabajando en la radio comunitaria y ayudando a las comunidades a través de este gran medio de comunicación. Entonces, sigamos todos y felicitaciones a todas las parroquias que también en estos días están cumpliendo 15 años. Me acuerdo Zipaquirá, la catedral, la emisora Catedral Estéreo, es en diciembre el cumpleaños. Entonces, y la mayor parte de emisoras que están funcionando de la diócesis, de las parroquias, están en estos días de celebración de cumpleaños. Agradecimiento especial a nuestros sacerdotes, el padre Marco Tulio García y a monseñor Emilio Ballesteros González por su participación en Recorriendo Cundinamarca. Así hablan los violadores de mujeres. Es que ella con esa faldita y ese escote me provocó. Eche, que estaba borrachita y eso sí, ¿quién le manda? Yo creo que hasta le gustó. Pero ¿qué hacía caminando sola? Y de noche, y en la calle. ¿Qué va? Eso es culpa de ella. Pues para eso es mi mujer y tiene la obligación de atender mis necesidades. ¿No ve que yo soy un hombre? Si piensas como alguno de ellos, estás a un paso de convertirte en violador. Las mujeres no estamos obligadas a tener relaciones sexuales si no queremos. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Presidencia de la República y AECID. Los regalos de Navidad, claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, ¿no es que con prepago, claro, todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional? Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10,000 pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago, claro. Y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles Comcel S.A. Infórmate en claro.com.co. Los regalos de Navidad Claro te traen lo mejor en prepago, porque con cada recarga desde 1,000 pesos recibes gratis carga adicional a todo destino. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de nuestros 116 municipios. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Una de las horas más importantes en Cundinamarca y en el país, y el único puente que se construye con una sola luz, nos da mucha alegría ponerlo a servicio de la comunidad, dijo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, al entregar otra de las grandes obras alegóricas al Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. Es una de las obras más importantes en el departamento de Cundinamarca y en el país. Un viaducto que lo denominamos el Arco del Bicentenario, en homenaje al Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. La única obra de este tipo, arco en una sola luz de 140 metros en toda Latinoamérica. Y lo que queremos es dejar esta huella a los municipios de la provincia del Tequendama, a los municipios de San Antonio del Tequendama, del Colegio y de todos los demás municipios, para que se convierta en un atractivo turístico. Tiene todas las condiciones de una obra especial y esto va a permitir también disminuir la accidentalidad que se presentaba en este sector. El mandatario departamental recordó las actividades desarrolladas en torno al Bicentenario, que arrancó desde el pasado mes de marzo y se consolidó, entre otras actividades, el 24 de abril con la siembra del árbol de la Rayán como símbolo de la independencia del departamento. Por su parte, el alcalde de San Antonio del Tequendama, Jorge Eliezer Olaya, agradeció al mandatario departamental las ayudas y el apoyo irrestricto ofrecido por su administración. Gracias por haber dado el visto bueno y haber impulsado los recursos para la ejecución de esta obra conectada desde Chusacá hasta Girardot. Y de otro lado, con el fin de continuar con el proceso de consolidación de la seguridad en Cundinamarca y avanzar en la construcción del primer departamento posconflicto del país, la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca hizo entrega de 54 vehículos. El lote de automotores lo conforman 29 camionetas adjudicadas a los alcaldes de igual número de municipios y 25 patrullas, 23 de las cuales fueron destinadas a la Policía Nacional y 2 a las fiscalías seccionales. La inversión total ascendió a los 4,000 millones de pesos financiados por el gobierno departamental. De igual forma, en los próximos días se entregarán 100 motos para el Ejército Nacional y 12 camionetas para los comandantes de cada uno de los batallones que operan en la jurisdicción del departamento de Cundinamarca. Con estas acciones se está logrando obtener resultados de alto impacto para la seguridad ciudadana, prevención y reducción de la criminalidad en el departamento, incidiendo de manera efectiva en el mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable. Las patrullas fueron entregadas a los municipios de Cachipay, Carmen de Carupa, Fomeque, Fosca, Agachancipá, Gama, Guayabetal, Granada, Nemocón, Pulí, Quetame, San Francisco, Sasaima, Simijaca, Tausa, La Palma, Quipile, Biotacha, Guanica, Jicá, Guayabal de Siquima, Albán y el municipio de Tena. Y las alcaldías beneficiadas con vehículos fueron Apulo, Cajicá, Nimaima, Caparrapí, Caque, Sacogua, Cucunubá, Chipaque, Choachí, Fuquene, Fusagasugá, Gachalá, Gacheta, Guaduas, Guayabetá, La Mesa, La Calera, Lenguesaque, Nilo, Nocaima, Paime, Paratebueno, Quetame, San Antonio del Tequendama, Topaipí, Villa Gómez, Zipacón y el municipio de Zúpata. Y de otro lado, con el fin de proporcionar las herramientas necesarias que permitan trabajar adecuadamente con las personas mayores, específicamente las que tienen problemas de salud mental, la Gobernación de Cundinamarca realizó el seminario Promoción, Prevención, Evaluación y Diagnóstico en Demencias. Al respecto, la directora de Salud Pública, Esmile Ruiz Barón, sostuvo que la jornada se adelantó con el apoyo de la Fundación Emanuel. Este es un seminario que se ha, digamos, que organizado en asocio con la Fundación Emanuel. Es un seminario que está puesto para trabajar el tema de enfermedad mental en personas mayores, conscientes que la dinámica poblacional y el envejecimiento que se está dando en la población, una de los problemáticas que estamos teniendo y que pueden tener mayor representatividad y aumento es la salud mental en las personas mayores. Entonces estamos trabajando el tema de demencia específicamente en personas mayores,